Hola a todos, soy Elad y le doy la bienvenida a un podcast más en System Insight. Hoy, como siempre, para hablar un poco acerca de tecnología y todo lo relacionado con ella que está sucediendo actualmente. El podcast de hoy va a tratar sobre varios temas, así que vamos a ir comenzando ya. El tema que quiero abordar fue sobre un artículo que estuve leyendo, ahora no recuerdo dónde, donde se comentaba acerca de esta tendencia nueva que está surgiendo de usar los tablets como ordenadores. O sea, con la salida del iPad Pro, Microsoft también se une ahora con un nuevo tablet, Samsung va a autorizar también un tablet, Acer lanzó el tablet con Chrome OS como sistema operativo, aunque muchos dicen que no está todavía bien optimizado para este tipo de dispositivos, pero ahí está. Y estamos viendo que hay una tendencia nuevamente a recuperar un mercado que en su momento tuvo un gran auge, todos querían un tablet, y de pronto volvió a mermar. Queda claro que este mercado Apple lo ha sabido dominar muy bien. El iPad, sin duda alguna, es uno de los mejores tablets, o el mejor que hay ahora mismo en el mercado. Google intentó con su Pixel y al final tampoco parece que le ha dado resultado. Y claro, si vemos el resto de los fabricantes o si vemos el resto de las alternativas, nos percatamos de que en el mundo Android un buen tablet es difícil de adquirir y los que hay, bueno, pues tienen un precio bastante elevado a la par que los iPads. Ojo, no digo que sean ni más baratos ni más caros. Entonces, Apple lanza su iPad Pro enfocado al, digamos, sector profesional, y muchos usuarios lo que están haciendo entonces es con un equipo que es muy portable, que se puede llevar en cualquier lugar, que prácticamente no pesa nada, pues añadirle una funda con un teclado y básicamente tienen ahí un ordenador bastante, bastante potente. Aún con todas las carencias que tiene el iPad con iOS como sistema operativo, o mejor dicho, aún con las carencias que encontramos en iOS con ciertas aplicaciones que quizás no nos permiten trabajar de forma cómoda como si estuviésemos frente a un ordenador, sí es cierto que los iPad, o en este caso los tablets que están saliendo con muy buenas prestaciones, pues permiten hacer trabajos de los más, digamos, cotidianos, incluso trabajos algo pesados. Tengo entendido que se pueden hacer bastantes cositas con el iPad Pro, pero digamos que enfocándolo más a el público promedio, a ese público que simplemente abre un navegador, revisa redes sociales, escribe documentos de texto, quizás tiene audioconferencias, videoconferencias y cosas, digamos, más normales o que no llevan un trabajo tan pesado para el hardware, pues se ha convertido en una excelente alternativa. De hecho, pues hasta más barata. Si tenemos en cuenta que un iPad Pro en este caso o el Surface este de Microsoft es básicamente un ordenador en cuanto a potencia y lo puedes comprar por menos precio que algunos de los que hay afuera, pues tiene su lógica. Claro que también podríamos comprar un laptop de un precio, digamos, entre los ciento tanto y los $300 con Windows. Las hay, por supuesto. Claro que están los Chromebooks, claro que están estos dispositivos, pero repito, creo que el hecho de la portabilidad que nos aporta un tablet en comparación a un laptop, pues hace que en ese sentido ganen un poco más de puntos. Eso sí, el mercado de las PC no está muriendo, todo lo contrario, sigue en alza, está yendo en alza y pues es una alternativa más. Yo en lo particular quizás No soy del tipo de usuario que puede usar un iPad como ordenador diario, aunque pensándolo bien, no sería para mí un problema cuando lo normal o lo habitual es básicamente darle un uso muy, muy simple. O sea, navegar un poco, escribir un artículo, quizás con las aplicaciones adecuadas, grabar un podcast, editarlo, etc. Creo que podría ser una buena inversión, aunque de momento no me lo estoy planteando. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿vale la pena comprar una laptop con los tablets actuales? Pues mira, eso depende también ya del gusto de cada cual. Como les decía, hay laptops ahí fuera que valen mucho menos que un iPad o mucho menos que los tablets de Microsoft o de Samsung. Aunque sí es cierto que normalmente ese tipo de laptop puede estar un poquito limitada en cuanto a recursos, pero de que los hay. Pero ya te digo, con un tablet y una buena funda y un teclado Bluetooth bien, o sea, bien cómodo, pues si vale la pena o no, es cuestión de gusto. Algunos sí, algunos no, ya eso depende de cada cual. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Para no salirnos del ecosistema de Apple, pues recientemente Apple actualiza su MacBook Pro 2018 y le añade un procesador Intel Core i9. Hasta ahí todo está bien. El problema está que un video realizado por Dave Lee, un famoso youtuber, demuestra que esta nueva MacBook con el i9, pues a la hora de procesar grandes contenidos, al hacer grandes procesamientos de datos o de cálculo, pues básicamente rinde menos que un i7. Esto es debido a que el MacBook como tal no está bien diseñado todo el sistema de refrigeración para usar este nuevo procesador. Entonces, al sobrecalentarse, al hacer tanto uso del procesador, pues lo que sucede es que baja el rendimiento, al punto de que este i9 es mucho inferior que el i7 que estaba anteriormente. Y por supuesto, esto es algo que ha levantado críticas y ronchas en el ecosistema, o sea, entre los fans del ecosistema de Apple, con toda su razón. Porque un equipo que cueste 3.000 euros, en el caso de Europa, más o menos, pues es inadmisible que tenga este tipo de problemas cuando me lo estás vendiendo, que tiene más potencia que el resto de lo que ya me estás ofreciendo. Por lógica, un i9 debe ser mejor que un i7, un i7 mejor que un i5, aunque sabemos que hay sus especificidades. Ojo, ya lo sé, ya sé que viene alguien a decirme, sí, pero hay i3 o hay i5 que rinden tanto como un i7. Sí, pero depende si es para laptop o para estación de trabajo. O sea, para PC normal de sobremesa, ok, lo sabemos. Pero por lógica, i3 peor que i5, i5 peor que i7, i7 peor que i9. O al menos ligeramente mejor según más grande sea el número. Entonces, eso ha sucedido ahora. Está todo el tema, todo el problema del calentamiento en estas MacBooks y es, repito, inadmisible. Inadmisible porque se supone que Apple tuvo que haber hecho test de rendimiento, de temperatura, de todo antes de lanzar este producto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que salió esta MacBook con estos problemas de sobrecalentamiento? ¿Por qué? ¿Por qué si tú pagas por algo que se supone que es pro, no puedes darle todo el uso que realmente necesitas darle? Y en Apple Esfera, por poner un ejemplo de los sitios que se hicieron eco la noticia, Pedro Santamaría, conocido como un fan de Apple, pues intenta de alguna forma justificar a Apple en este sentido. Y por supuesto los comentarios se los dejo para que los lean. Pues le vienen arriba a la gente, porque es lógico. No me puedes lanzar un producto con el apellido Pro que tenga estos problemas. ¿Recuerdan lo que pasó con el Pixel 2 XL y su pantalla? Y que todos decían que el teléfono, por lo que cuesta, no podía tener. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo con este MacBook Pro. No sé qué está pasando con Apple. Yo, aunque no me declaro un fan de la marca, sí reconozco que tiene su prestigio. De hecho, este podcast lo estoy grabando desde mi MacBook Pro de mitad de 2009. Un hardware bastante antiguo y que tiene al día de hoy todavía excelente calidad. Y bueno, no sé qué está pasando con Apple. No sé qué está pasando con el Apple de Tim Cook. Así que es hora que se pongan las pilas, de que se replanteen lo que están haciendo, de que rueden cabezas, porque evidentemente algo no está saliendo bien. Y el último tema relacionado con Apple que quería abordar era precisamente ese. Uno de los productos que Apple ha dejado al olvido y de los que ha sido más populares es el Mac Mini. El Mac Mini te permite tener un ordenador de Apple por un precio bastante, digamos, asequible, quizás con las prestaciones de productos más caros, pero igual es, digamos, un dispositivo de entrada. O sea, para mí yo lo veo como un dispositivo de entrada que podemos usar para acercarnos al mundo de Apple, al mundo de MacOS. Y el Mac Mini lleva años sin ser actualizado. Se está esperando que en otoño de este año, pues Apple, cuando lance sus nuevos productos, lance un nuevo Mac Mini. Yo, en lo personal, y lo digo aquí sin temor a equivocarme, si lanzan un Mac Mini con un precio que yo considere, según lo que ofrezca, asequible, lo pienso comprar. Lo pienso comprar para montarme en mi pequeño estudio de multimedia, para podcast, para esa serie de cosas. Lo pienso hacer desde Mac. ¿Por qué? No es que Linux no pueda hacerlo, Linux no puede hacer. Linux es mi sistema operativo de cabecera, es el que uso diariamente, es el que tengo ahora mismo delante a mí, al lado del Mac. Pero la realidad es que en Mac encontramos herramientas para este tipo de cosas que en Linux las hay, pero son un poco más engorrosas, por no decirlo de otra forma. Entonces, la idea mía es, si el Mac Mini, que seguro va a venir capado, como están viniendo los productos de Apple, me refiero a capado, a que debe venir soldada la memoria, debe venir soldado casi todo, me conformaría con que se le pueda cambiar el disco. Y si no viene con un SSD, que es raro que no venga con un SSD, pues poder ponerle uno o poder ponerle un disco de más almacenamiento. Vamos a ver. De hecho, vamos a ver si Apple realmente saca una actualización para este dispositivo, que lo está pidiendo a gritos y sus usuarios lo están pidiendo a gritos. En Linux podemos encontrar, digamos, una serie de herramientas para gestionar Jack, por ejemplo, que son Cadence, que son Katia, que son herramientas que nos permiten montar un estudio casi que profesional, pero se hace muy engorroso cuando, por ejemplo, en MacOS tenemos Audio iJack, que es una aplicación que por unos $59, claro que pasa por caja, pues te permite tener una mesa de mezcla, un estudio por software muy, muy bueno. Entonces, estas son las facilidades que nos ofrece un sistema operativo MacOS, que aunque se ha enfocado, o sea, últimamente ha habido una tendencia de que MacOS se está orientando a desarrolladores. Muchos desarrolladores de software pues han usado o han optado por usar Mac para hacer su trabajo, cuando realmente MacOS es un sistema que siempre ha estado más orientado al usuario multimedia, al creador de audiovisuales, al creador de gráficos. Ese es, siempre ha sido el nicho en el que MacOS ha podido, digamos, sobresalir. Aunque en los últimos tiempos, con el hardware que han estado ofreciendo, algunos han querido, pues, o han optado irse por PC con Windows u otros sistemas. Pero la realidad es esa, ese es el objetivo de, o sea, es donde MacOS realmente reluce, donde brille. Y espero que Apple no pierda esto de vista y se vuelva a centrar en lo que es realmente importante, en ese nicho profesional de usuarios, de creadores que están cada vez más ávidos de sus productos, por su calidad, evidentemente. Y no vamos a entrar ahora en el tema de los precios y de los sobreprecios, porque está claro, eso no es el tema ahora. Pero no se puede negar que evidentemente hardware y software tienen una calidad más que buena. Compilando Podcast, un podcast de GNU Linux y software libre. Saliendo del tema de Apple, pues vamos a entrar un poco más en el tema de Linux. Y es que he decidido retomar porque tenía cuenta hace tiempo, pero he decidido crear un subreddit. Sabemos Reddit, este espacio, foro, como quieran llamarle, tan popular en internet. Pues he decidido crear un subreddit para System Insight. Lo que quiero comentar con respecto a esto no es, o sea, doy la información ya de paso, ¿no? Que está el subreddit de System Insight. Pero lo que quiero comentar no solamente esto, sino cómo es que en las comunidades, en los subreddits de Linux, se sigue viendo el mismo problema que estamos viendo en otras partes de internet. Se está viendo ese problema de poca tolerancia, de poca paciencia. Y les comento cuál fue mi experiencia. Yo me suscribí a el subreddit de Unix Porn, que no tiene nada que ver con porno, ojo. Para, ¿sabes? Ahí ponen temas interesantes, capturas de pantalla, cosas que a mí como usuario de Linux me interesa ver. El punto es que decido pues poner un post compartiendo mi fondo de pantalla, y realmente yo debo confesar de que no había leído las reglas de ese subreddit. No las había leído porque para empezar no las había visto, no las tenía a la vista, no las vi. Entonces yo vi los posts más o menos como estaban publicando, que ponían un par de capturas, ponían la información del wallpaper, del tema, etcétera, etcétera. Y pues me decidí a poner mi post. Puse un post, una captura de mi pantalla con el escritorio vacío. Y pues lo primero que me sucede es que recibo un mensaje que me habían eliminado del post. Cuando entro, veo en los comentarios que el moderador, administrador, no sé, me dice: hey, eliminé tu artículo o eliminé tu post porque no cumple con las reglas. Y me enlaza las reglas. Resulta que en las reglas decía que el post tenía que tener una imagen limpia, el escritorio limpio, y una imagen con el escritorio sucio. El escritorio sucio es con ventanas abiertas. Bueno, yo no sabía, ok. Dije, acepté mi error. Yo, bueno, disculpe, di mi disculpa. Y decidí volver a subir el post, esta vez actualizado. Y no sé qué pasó después, que evidentemente el post seguía incumpliendo con alguna norma y me vuelve a eliminar el post. Entonces dije, bueno, mira, ya, me cansé. Me fui de ese subreddit y no volví más. Y el punto que quiero llegar es el siguiente. Ok, primero ten en cuenta de que estás viendo un usuario que es nuevo en tu espacio, en tu subreddit. Creo que lo correcto en este caso no sería venir con la cuchilla y cortar. Ya, no cumpliste con las normas, te borro el post. Si tú perfectamente me puedes escribir y decirme, mira, tu post tiene este problema, por favor corrígelo. Y yo era nada más editarlo y completo, ya. Me volví a equivocar, me vuelves a decir, mira, ah, perfecto, ya arreglaste esto, pero te falta arreglar lo otro. Y lo hubiese arreglado. Pero no me vengas así de forma tan tajante a cortarme, a borrarme dos posts con lo que, o sea, con lo que cuesta el tiempo de volver a subir las imágenes, de poner información, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se viene viendo mucho en las comunidades, principalmente de software libre, principalmente a Linux, que es en la que me muevo. Esa poca tolerancia a si usuarios nuevos cometen errores. Se supone que tú como moderador, lo que debas hacer antes de tomar medidas drásticas es educar a tus usuarios, es decirles por dónde tienen que ir. Si ya tú, por ejemplo, intentas hacer esto 3 veces y no funciona, 4 veces y no funciona, ok, toma las medidas correspondientes. Pero no desde la primera vez vengas a dar ese corte tan tajante porque sucede lo que me pasó a mí. Dije, bueno, me cansé, me voy porque me siento como una persona hostil. Me están tratando de una forma que no sé, no la merezco. Porque no tengo la cultura, no conozco cómo funciona este espacio. Entonces, en eso es algo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Es algo que yo en System Insight trato siempre de tener como bandera. Incluso lo tuve con desde Linux. A los nuevos usuarios, a las personas que llegan nuevas o a los que intentan acercarse, tratarlos con respeto, con educación. Y siempre tratar de enseñarles, no de tomar medidas con ellos. Y desgraciadamente por eso muchas personas, y es un tema que se ha debatido en otros espacios, les cuesta acercarse más a este tipo de comunidades, más a este tipo de software, precisamente por usuarios tan, digamos, intransigentes, tan talibanes, tan extremistas que encontramos en estos espacios. Así que, por favor, si tú tienes un espacio de este tipo, ten esto en cuenta. Si me estás escuchando, por supuesto, y te interesa, ten esto en cuenta. Tratar a estos nuevos usuarios con tacto, con respeto, y tratar siempre de educarlos antes de regañarlos, o por lo menos antes de tomar medidas de este tipo. Y eso básicamente es lo que iba el podcast de hoy. ¿Saben dónde encontrarme? En el sitio System Insight. Ahí está todo lo relacionado con tecnología, www.systeminsight.net. Ahí también tienen el enlace al sitio de podcast, que es podcast.systeminsight.net. Me encuentras en iVoox, me encuentras en Google Play, me encuentras en Google Podcast, me encuentras en iTunes, me encuentras en radiocaster.com y, por supuesto, en el sitio principal, podcast.systeminsight.net. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar. Chao.